comienzan las celebraciones en este fin de semana. Oficialmente hoy es el día, pero el desfile será el domingo. Más adelante le digo, porque el presidente, el presi, está aquí. Le digo qué va a hacer y qué es lo que va a celebrar, porque va a ser no solamente él, Elton John. Va a estar también ahí, así que le cuento. También tengo boletos para el concierto de Mark Anthony, boleto para el concierto de Mark, perdón, Don Omar. También Colombian Independence Festival y la registración para la oportunidad de ir a República Dominicana con todos los gastos pagos a los premios. Y eso, alegría, diversión y energía positiva aquí por Mega 97.9. Salsa, merengue y más con DJ Carlito y Nilda Rosario. Buenas tardes, mi gente. Sube la radio. Anoche la soñé de nuevo y no me quería despertar. Hice todo lo que no debo, quizás yo deba respetar, pero no es amigo mío tu ego, así que me da igual, si esta noche la bebo en el jangueo, sin miedo me voy a ir. Porque me dijeron que la vida va rápido, tú estás muy top pa' andar con alguien tan básico, yo no soy así, pero me puse romántico, ojalá no me diga que no, si no la cuida, la cuido yo. Contigo perreando y de ella me olvidé. La Mega Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla. 97.9 La Mega. Si mencionas tu nombre, me desenfoco. Nunca lo hicimos. La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. Ahí tenías lo más reciente de Oro Sólido, Raúl Acosta y Farina. Un caballito, bueno, no un caballito, es caballito. Caballito solamente es el título. Súper pegada, worldwide, linda. TikTok, olvídate, el baile, todo el mundo lo está haciendo. Ayer tuve el placer de hablar con Raúl y le dije, hermano, me dice, Carlito, tú no sabes lo que, a dónde me ha llevado esa canción. Yo le dije, bueno, Congratulations, you know, so. ¿Qué hace Biden por aquí, Nilda? El presidente Biden llega a las 4 de la tarde más o menos al área del Bajo Manhattan. Todo lo que es el área de Christopher el Village está súper, pero súper, una seguridad extensa en toda esa área. Eso está afectando también el Holland Tunnel, así que paciencia. La ciudad está, de verdad, hay mucho tráfico en la ciudad. ¿Y él qué viene a hacer? Él viene a cortar la cinta de el Monumento Nacional y Centro de Visitas de Stonewall, donde comenzó el movimiento LGTBQ Plus en el 1969, o sea, hace 55 años. Calito, eso era, Stonewall era un bar clandestino con cristales oscuros, donde había puertas de acero, había un portero que te controlaba si entrabas o no, no tenía licencia de alcohol y las bebidas eran muy caras. Y ese era el lugar donde la comunidad LGTBQ en aquel tiempo Plus se reunía. Hubo un levantamiento porque se metió la policía y de ese levantamiento nace el movimiento que hoy se está celebrando. Así que después eso cerró, muy cerca de después que esto ocurrió, y nuevamente abrió un bar que está ahora mismo ahí. Una cosa es el monumento y otra cosa es el bar, right, en el 1990. Así que esta es la historia del lugar a donde va a llegar el presidente a cortar la cinta a las 5:30 de la tarde en Stonewall, allá en Christopher Street, 53 y Christopher Street, y el desfile, pues el domingo. Dicen que también viene Elton John, así que está aquello allá abajo. Sí, revuelto. Así que evite toda esa área. Nos vamos entonces, además de lo que está pasando en el Bajo Manhattan, al Crossroads, dirección norte, a la altura de Western Avenue, salida 2B hasta Amsterdam Avenue, carril del centro está cerrado. Long Island Expressway, dirección oeste, a la altura de la ruta 25 hasta Main Street, salida 23, ahí 10 minutos. Cross Island, dirección sur, ruta 23, Northern Boulevard hasta el Tronic Bridge, 20 minutos. Esta noche 65 grados, muy linda, agradable. Para mañana 83 y 63, mayormente nublado. El domingo hay más nubosidad, calor y humedad con 92 y 72, y la posibilidad entonces de tormenta. Las y 35, Carlitos con mucha más música que en la Mega 97.9, salsa, merengue y más. A las 5:40, boletos para Don Omar. Yo soy Nilda.